Comunicate con la radio 4535-4000. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes 1660, a donde ha llegado mucha gente hoy, ha dejado mensajes en papeletas y ha llamado también al 4535-4000. Sí, o ha enviado mensajeros, chasques, correbediles, hay gritos, falsos incluyentes y caballeros de industria. Muy bien, Belén de Santos Lugares dice... Ah, pero espérese, primero sí, los libros. Diga. Corte y Disolvencia, se llama este bello libro de Lucas Otero, que llega con una amable dedicatoria del autor, y tiene una forma muy, muy curiosa, un diseño gráfico curioso, que por lo poco que he visto, tiene un contenido que hace honor a ese diseño. Bien. Y también ha llegado, ¿qué es esto?